Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Días atrás en Huerta Grande fue manifiesta la preocupación de vecinos de los barrios El Romerillo y Villa Parque por la calidad del agua, principalmente por el olor a cloro que traía este vital elemento. Para sacarnos las dudas, el equipo de Radio Panamericana fue a visitar a Carlos Ricci, encargado del servicio del agua en la Municipalidad de Huerta Grande. Nos encontramos con el señor Carlos Ricci, encargado del área de bromatología de la Municipalidad de Huerta Grande, quien nos va a contar cómo es el servicio de agua potable de nuestra localidad. Hola, ¿qué tal? Buen día, Vanessa. Sí, mira, lo que tiene que ver con la parte de la... lo que me preguntaba recién, el tema de dónde son los lugares de toma de agua que se distribuye a Huerta, bueno... Huerta prácticamente toma agua de lo que son perforaciones, ¿no? Se extrae agua de vertientes subterráneas y bueno, esas tomas de agua son almacenadas en cisternas que están ubicadas en los distintos barrios y esas cisternas son después las que se encargan de hacer, digamos, la distribución del agua en la red domiciliaria. Hay cisternas, por ejemplo, en lo que es la parte del Romerillo, donde está la cisterna del Ojito. Después tenemos otra aquí al frente del dispensario. Y hay otra cisterna también de almacenamiento de agua en la parte de atrás del cementerio. En la parte alta, que es, digamos, esa agua proviene de la cascada de Olmos. O sea que el agua de Huerta es ya potable en su origen, no tiene ningún procedimiento extra. La calidad del agua de Huerta es muy buena, de por sí por los lugares donde se obtiene el agua. La mayoría de las tomas de agua son de la segunda o la tercera napa, donde ahí se garantiza una calidad de agua que es excelente. De hecho, así nos dijo a nosotros la... Secretaría de Recursos Hídricos, que es DIPAS, cuando se hicieron todos los estudios para hacer las perforaciones, cuando se obtuvo el agua, pozos negros, o que pudiera haber, por ejemplo, vertido de aguas que sean cloacales. Así que la calidad del agua es buena. Es cierto que, obviamente, no todas las tomas de agua son de vertiente. Por ejemplo, decíamos recién que hay agua que se toma de la cascada de Olmos. ¿No? Eso es agua que es agua superficial, proviene de un arroyo, y obviamente que la calidad es distinta, ¿no? Obviamente, como cada lugar es distinto, cada toma de agua es distinta, las calidades de agua son distintas, van a tener distinta mineralización, distinta cantidad de materia orgánica disuelta en el agua, que eso también va a variar a lo largo del año. Vamos a tener, por ejemplo, más materia orgánica disuelta en lo que tiene que ver con aguas superficiales en otoño, que es cuando las hojas caen y entonces se diluye más, que por ejemplo en primavera cuando hay vegetación que absorbe todos sus nutrientes. O sea, la calidad del agua va a ir variando a lo largo del año. ¿Cómo es el mantenimiento de las cisternas para que no reciban contaminación desde afuera? Bien, lo que se trata es de garantizar una calidad del agua que sea constante. A ver, nosotros nos regimos por lo que establece el Código Alimentario Argentino, en lo que hace a la calidad del agua. Nosotros en lo que tiene que ver con contaminación de minerales o de metales pesados y eso, no tenemos, ¿no? O sea, hay algunas zonas en las que puede dar un poquito más alto el nivel de flúor, pero permitido por el código, ¿sí? Digamos, no es malo ahora el flúor en el agua, al contrario, va a prevenir en ciertos casos la formación de caries, así que al contrario, es bueno. Y no son niveles altos, digamos, como para decir que puede haber fluorosis en el agua y que pueda llegar a provocar alguna enfermedad, ¿no? No, todo lo contrario. Y lo que sí nosotros controlamos es el tema de la parte bacteriológica, que ese sí es lo que nosotros, digamos, de la municipalidad, digamos, ¿Cómo lo controlamos? Haciendo una adición de cloro al agua, ¿no? Hipoclorito de sodio en distintas concentraciones. Nosotros generalmente compramos cloro de muy buena calidad, de 90 miligramos de cloro de... o sea, es casi puro, es muy bueno. Y eso nosotros lo que hacemos es añadirlo por un sistema de goteo a cada cisterna. ¿Cuál es la idea? La idea es que al final de red, la última casa de red, tenga una concentración de cloro del 0,02 partes por millón. A ver, eso no quiere decir que el agua va a tener sabor a cloro. Lo que hace eso es prevenir que bacterias puedan desarrollarse, ¿no? Es lo que nosotros le llamamos cloro residual. O sea, no es un residuo malo, sino que al contrario. Es bueno, va a prevenir que haya bacterias en el tanque de la persona. ¿Y eso con qué frecuencia se hace? Bueno, esa cloración se hace todos los días. Hay cálculos que ya están establecidos. De acuerdo a la concentración de cloro inicial que nosotros tengamos, de la que nosotros compremos, que yo te comentaba recién que era de 90 miligramos, se le agrega a cada cisterna, de acuerdo a la cantidad de agua que tiene, una cantidad de cloro diaria. Como la cisterna no está en un estado estático, digamos que el agua está quieta, sino que permanentemente está ingresando y está saliendo, obviamente que el consumo de la gente va a variar. No es lo mismo una hora pico, por ejemplo, al mediodía, donde todos cocinan o están terminando de lavar la ropa y demás, o por la tarde, que por la noche cuando el agua está estática. Entonces, para evitar hacer una cloración de ir y colocar con el bidón de una forma directa, lo que nosotros hacemos es, a medida que el agua va ingresando, tenemos unos densificadores de cloro, que es un recipiente con una manguerita que va agregando, digamos, el cloro a medida que el agua va entrando. ¿Por qué no se agrega de forma directa? El hipoclorito de sodio tiene una mayor densidad que la del agua, por lo tanto baja al fondo de la cisterna, sobre todo si el agua está fría. Obviamente el agua a temperatura ambiente está entre 14 grados, entonces se va a ir al fondo. Y no cumplir el efecto, porque nosotros necesitamos que toda la masa de agua de la cisterna tenga la misma cantidad de cloro. Por eso le vamos adicionando a medida que va entrando. En las últimas semanas se percibió un fuerte olor a cloro en el agua que sale de la canilla. ¿Me podrías explicar a qué se debe? Sí, mira, nosotros dos veces al año hacemos lo que se llama limpieza de cañerías. Siempre dentro de la cañería, como en cualquier casa, se forma sarro. Es un caño. Se forma sarro, se pueden hacer, por ejemplo, depósito de material orgánico. A veces hay cañerías que se rompen. Cuando la cañería se rompe, la cañería que es subterránea, obviamente que la tierra que rodea ese caño ingresa dentro de la cañería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos el mismo cuidado que tiene que hacer una persona en su casa, cada 6 meses de limpiar el tanque y dejar correr el agua para que se limpie la cañería. Obviamente esto es mucho más grande, porque nuestro tanque serían las cisternas y nuestra cañería es la que distribuye a la casa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Además de vaciar la cisterna y usar otra para meter en la red, y que la gente no se quede sin aprovisionamiento de agua, hacemos la limpieza de la cisterna. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros la limpieza de la cañería? Obviamente con agua, pero como agua fluye siempre, lo que hacemos nosotros es un shock de cloro. Entonces, ese shock de cloro lo que va a hacer es matar y destruir toda materia orgánica que pueda haber dentro de la cañería, que pueda estar incrustada, y de esa manera nosotros garantizamos que todo lo que tiene que ver con la parte de la red de distribución de agua esté limpia. Y no haya materia orgánica ni de permiso ahora a que haya una multiplicación de bacterias. Bueno, los vecinos del Romerillo estaban un poco preocupados porque se había hecho analizar el agua y había dado en una primera instancia que contenía bacterias. Luego la municipalidad fue y la analizó tomándola desde la red, ya que la primera muestra había sido de un tanque domiciliario Entonces se suponía que la bacteria venía del tanque domiciliario. A la municipalidad la muestra de la red le da como que está libre de bacterias, pero luego los vecinos realizan una toma de red y les sale con bacteria. ¿Cuál podría ser la explicación que vos nos das a esto? Bien, vale, le conozco el caso, yo estuve encargado de ir y tomar las muestras, de hecho fuimos con el vecino y tomamos las muestras de agua en presencia de él, es más, él tuvo la gentileza de llevarme hasta el laboratorio donde nosotros hacemos los análisis, y vio cuando dejamos las muestras. Mira, nosotros cuando hicimos tomamos las muestras, es cierto, a la municipalidad los resultados fueron correctos, desconozco cómo esta gente habrá tomado ellos la muestra. A ver, hay un protocolo para toma de muestras de agua. No es simplemente que uno toma un recipiente estéril como el que puede comprar normalmente para análisis en una farmacia, voy, abro la canilla de agua y tomo una muestra y lo cierro y lo mando a analizar. Digamos, hay un protocolo, hay que primero purgar la cañería, dejar que el agua corra, utilizar el envase estéril, abrirlo en el momento de la toma de muestra, abrir el envase de apertura lo menos que se pueda, que tenga contacto con el ambiente. Previamente a eso, a la canilla hay que flamearla con un hisopo, con alcohol, limpiarla para esterilizar también la canilla. O sea, es todo un procedimiento. La muestra, por ejemplo, si no se traslada automáticamente en el momento, uno tiene que almacenarla a bajas temperaturas para evitar que haya una multiplicación bacteriana dentro del envase que pueda llegar a tener el agua. O sea, son muchos factores que uno tiene que tener en cuenta. Yo la verdad que desconozco cómo ellos hicieron la toma, no estuve presente cuando ellos hicieron la toma de muestra. Sí estuve presente cuando la tomé yo en presencia del vecino y que el vecino me llevó hasta el laboratorio donde la hacemos analizar. Bueno, si hubiera alguna duda con respecto a algún vecino, ¿cómo es el procedimiento para que se quedara tranquila? O sea, ¿qué debería hacer? Bien, el vecino lo que puede hacer es presentar una nota por mesa de entrada solicitando o preguntando cuál es la calidad del agua, como tiene todo el derecho, si la persona está conectada a la red, paga sus impuestos. Obviamente tiene, así como tiene el deber de cumplir con los pagos, también tiene el deber, el derecho de saber cuál es la calidad del agua que está recibiendo. Así que tranquilamente pueden acercarse, hacer una nota, nosotros tenemos los resultados de los análisis y nosotros le decimos, no hay ningún problema. Los resultados son públicos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Esperamos con esto llevar tranquilidad a la población para que comprendan el por qué se sentía olor a cloro y, bueno, la seguridad que ante cualquier duda se puedan dirigir al municipio. Muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, gracias, Vanessa, a vos también. Bueno, transmitimos para Radio Panamericana desde la Municipalidad de Huerta Grande. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora. Y eso me hace sentir, naciste y eso me hace sentir, feliz no fui yo quien te parió, pero tienes mi corazón, desde la primera vez que te vi, en tus ojos brillaba el sol, desde la primera vez que te vi. Mi brazo también. Ven aquí. Si estamos todas juntas. de Punilla. Nosotras pariremos con placer. Para abajo que viene la contracción, se está abriendo la dilatación. Respira más hondo, por favor, ya está pronta la coronación. Para abajo que viene la contracción, se está abriendo la dilatación. Respira más hondo, por favor, ya está pronta la coronación. Para abajo, para abajo, para abajo. También lo tienen que aprender. A ver si me prestan un poquito de atención. No sé si ustedes están al tanto, pero el útero tiene forma de esfera, pero de esfera invertida. Así que todos en este momento vamos a practicar. Con una mitad de la manito así. Muy bien. Esta, vamos haciendo la forma de la pera, para adelante. Le vamos a agregar la otra parte. Y lo vamos a acomodar ahí. Peleamos por una distribución justa de tierras. El movimiento campesino de Córdoba surge en el año 2004, en el marco del segundo foro de desarrollo sustentable y soberanía alimentaria que se desarrolló en la capital cordobesa. Está conformado por distintas organizaciones campesinas de base. Estas son la Asociación de Pequeños Productores del Noroeste de Córdoba, APENOC, la Unión de Campesinos de Tras la Sierra, UCATRAS, la Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba, OCUNUC, y la Unión Campesina del Norte, UCAN. Peleamos por una distribución justa de las tierras. Desde Huerta Grande, Radio Panamericana.